Respuesta no hay al ruego que en tu pecho con ansiedad alzaste en tu dolor. Tu fe vacila ya y tu esperanza creyendo vano el ruego a tu Señor. No digas nunca que no oyó tu voz, tu anhelo cumplirá después tu Dios, tu anhelo cumplirá después tu Dios. Respuesta no hay, la fe tenerla debes, si en Cristo roca eterna firme está. Seguro siempre queda en la tormenta, ni al rayo ni a los vientos temerá. Sabe bien que Dios oirá tu voz y clama, lo ha de hacer después mi Dios, y clama, lo ha de hacer después mi siempre quiero servirte, Señor. Señor, y probado todas las cosas y en ninguna has hallado paz. Si te sientes solo y vacío y no sabes qué camino tomar, si a Jesús has conocido y hoy caminas lejos de Él, a sus brazos te está llamando. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a reanudar también nuestro estudio, el tema de las señales que nos previenen o nos pueden ayudar a descubrir que la venida del Señor está cerca. Y nosotros habíamos comenzado en las 11 primeras señales, hemos comenzado con Israel. Y después fuimos hablando de algunos aspectos mundiales que nos ayudan a ver cuán preparado está el mundo para lo que Jesús había hablado de la gran tribulación y de lo que serían los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, o nueva cultura, como dicen hoy, que se iban a dar antes que el Señor Jesús venga. Habíamos dicho que todas estas señales parten desde la fecha de 1948 en adelante, o sea, del 14 de mayo de 1948 en adelante, parte del estudio que estamos haciendo. Todas las señales que Jesús habló en el capítulo 24 y 25 de Mateo, en especial el 24, son señales que se van a cumplir después que Israel volvería a ser nación. Repito, 14 de mayo de 1948, entre la noche del 14 de mayo y madrugada del 15 de mayo, justamente se refundó el Estado de Israel en su tierra, en su lugar. Y de ahí en adelante, estas señales que Jesús fue hablando de lo que iba a acontecer en lo que llamaríamos gran parte del siglo XX, más de la mitad del siglo XX, y lo que ya estamos entrando en el siglo XXI. Las señales no me refiero solo a Israel, sino me refiero en el mundo entero, que rodean como parte del plan de los últimos tiempos de nuestro Señor Jesús en la palabra de Dios. Y hablando de Israel, antes de entrar a la señal 17, que es la que vamos a estudiar en el día de hoy, lo que quiero es también dejar como un motivo de oración. Y tomen muy en cuenta lo que está pasando hoy con Israel. Si ustedes escucharon un poco de noticias estas semanas o leyeron, si les gusta leer un poco en internet, habrán visto que salió una resolución de la ONU que hacía ver a Israel que estaban ilegalmente ocupando algunas tierras cerca de la franja de Gaza y que eso pertenece a Palestina y que ellos ilegalmente están. Es un territorio que pertenece a Israel. Le voy a decir algo, de hecho, el territorio de los palestinos, por promesa, por profecía y por mandato de Dios, también pertenece a Israel. En realidad, los palestinos están metiendo donde no deben sus pies y eso también pertenece. Recuerden que la tierra prometida a Israel va hasta el río Nilo. O sea, eso quiere decir que toda la península, digamos, del Sinaí, todo lo que es hoy Palestina y la parte oriental de Egipto pertenece a Israel por promesa de Dios. Obviamente esa tierra nunca la lograron tener todavía, pero le pertenece a ellos. Toda la parte de Siria hasta el Éufrates, toda una parte de Irak, le pertenece también a Israel. Por promesa y profecía de Dios y por pacto de Dios con Israel, le pertenece a ellos. O sea, si hoy se pelean los sirios con Israel porque quieren las alturas del Golán, los palestinos en el sur se pelean con ellos porque quieren tener la franja occidental solo para ellos, eso no tiene ninguna razón de ser en lo bíblico. Los políticos internacionales están haciendo todo lo posible para encerrar a Israel, dejarlos solos. Hoy es, estamos 8, ¿no? El 15, que va a ser prácticamente creo que el domingo que viene, el 15 de enero se tienen que reunir supuestamente representantes de 70 países para ver qué van a hacer con Israel. A mí me causa un poco de risa, porque ellos se reúnen, van a viajar, se van a reunir, van a gastar dinero en todo, en viático, un montón de cosas para llegar ahí, para decidir a ver qué van a hacer con Israel. Si vamos a dejar que sigan siendo capital o vamos a tener que obrar por la fuerza para que se salgan de los contornos que ellos desean. Porque los palestinos quieren tener como media ciudad, la ciudad, por sobre todo la oriental, que es la ciudad vieja de Jerusalén, quieren tener la parte este justamente para ellos como capital. Israel no cede, Jerusalén no quiere tampoco y dice nosotros tenemos una sola ciudad y una sola ciudad va a ser capital. Así que ahí está el problema que hay lamentablemente entre las naciones y en parte un poco también justamente tiene que ver con la señal que vamos a estudiar hoy. La señal de hoy, la 17, si ustedes tienen el bosquejito ahí vayan buscando, en la señal número 17 se habla en la tierra estará colmada de violencia. Si hay una tierra hoy en día, si hay una tierra hoy en día que está recibiendo mucha violencia y está colmada de violencia, es Israel. Todas las semanas, y no es a veces uno solo, pero todas las semanas Israel está soportando atentados constantemente en diferentes lugares del territorio pequeño que tiene Israel, pero está soportando atentados. Hace poco, si ustedes miraron hace unas 2 o 3 semanas atrás, un nuevo sistema de atentado que está haciendo los palestinos o Israel o los terroristas es los incendios. Han incendiado casi todo el país. Miles y miles de hectáreas se quemaron de los pocos bosques que tiene Israel, de la poca vegetación que tiene. La ciudad misma de Jerusalén y de Tel Aviv, que son las dos grandes capitales que tiene Israel, justamente fueron en gran parte afectadas por los incendios y por todo lo que se está. Está bien, varios países, muchos de ellos se van a poner en contra a un no muy lejano futuro de nuestro tiempo, ayudaron a Israel, los rusos y otros más que dieron un apoyo para que Israel tuviera Francia, que incluso aunque no es pro-israelita, ayudó, colaboró con ellos para que los incendios se pudieran apagar. Lo que pasa es que muchos países también tienen sus embajadas, tienen sus lugares de política, de diplomacia, en donde trabajan y la idea era ayudar para que no todo eso se pierda también. Así que bueno, por ese aspecto vemos que lo que Jesús había dicho también que se daría en la tierra, en general en el mundo, sería la violencia. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Recuerden, los días del hombre son desde 1948 en adelante. No tomemos la historia de los siglos anteriores como parte de los días del Hijo del Hombre o previos a su venida. A veces hay algunos estudiantes de profecías que les gusta, o sea, no me refiero a cristianos, muchas veces son de algunas sectas o algo así. Son personas que están haciendo justamente algunos cálculos con el Papa tal, con los Papas tales, con la época de la historia del cristianismo tal. Hermanos, los días del Hijo del Hombre en el que Él iba a venir, históricamente hablando, en nuestras épocas, viene desde que la higuera floreció. Desde que la higuera brotó y floreció y volvió a ser nación, estamos hablando del aspecto político y social de Israel. No es antes de eso. Las profecías de Mateo 24 se refieren mucho a eso, y Jesús en su sermón, en este caso en la versión de Lucas, como vimos 17:26, dice que los días serían como los de Noé. ¿Y por qué Dios justamente destruyó la tierra con un diluvio en los días de Noé? ¿Cuál fue la razón que justamente Dios hizo eso? Vamos un ratito a Génesis capítulo, para entender el aspecto histórico de este pasaje, Génesis capítulo 6, y vamos a ver, no mucho, vamos a mirar, hay algunos aspectos importantes en relación a la tierra y por qué se multiplica la maldad en las diferentes sociedades humanas que han trascendido, donde Dios tuvo que hacer juicios. A veces fueron locales, geográficos, y a veces mundiales. El caso del diluvio fue mundial. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a, palabra importante, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Jesús dice, como en los días de Noé. ¿Cuál fue el colmo, ya digamos, el clímax en el que Dios tuvo que decir: vamos a hacer un juicio, vamos a inundar la tierra completamente y vamos a subir sobre los picos de los montes 15 codos más altos, a tal punto que no hubiera posibilidad de sobrevivencia de nadie? 15 codos más o menos, estaríamos hablando de 7 metros y medio de altura sobre los picos más, yo no sé qué picos eran los más altos. Hoy, si nosotros miramos nuestra creación ya después del diluvio, el pico más alto se le llama el Everest, que tiene 8.980 y algo de metros sobre nivel del mar. Es el pico más alto. Si supongamos que esa era la altura de las montañas o los montes más altos de la época de Noé, si esa llegara a ser la altura, entonces tendríamos que decir que 7 metros más alto de eso. O sea, pensando en eso, que nos suban 1.000 metros nomás, hermanos, a nosotros sobre la faz de la tierra sería mucho. Eso fue el diluvio. Por eso la tierra está tan dividida, está tan hecha, digamos, defragmentada a tal punto, porque justamente el peso de agua, la masa de billones, trillones de litros sobre la Pangea, que fue el primer continente totalmente unido, porque recuerden que cuando Dios dijo que se descubra lo que era seco, Él dijo: descúbrase lo seco. Cuando el diluvio vino, el diluvio perjudicó mucho la masa terrestre del momento, que era una sola, que los científicos llaman la Pangea, y la tierra se dividió después del diluvio. Vemos ahí en capítulo 10 de Génesis, versículo 25, que en los días de Peleg se dividió la tierra. En ese momento, no sé si fueron 5 continentes o fueron 3 o 4, pero la cuestión que ahí ya hubo una división y la tierra se separó. Con la separación de la tierra vino la separación de las lenguas, y por eso vinieron los idiomas. Todos fueron juicios que Dios hizo en el mundo para que justamente la maldad no se multiplicara y de alguna manera se pudiera mantener por más tiempo. La maldad justamente que se multiplicó, la maldad por la cantidad de alevosías pecaminosas que se hacía, la degeneración y degradación del ser humano incluso. Recuerden que estos hijos de Dios son justamente ángeles, o sea, demoníacos, que tuvieron relaciones, por supuesto, invistiéndose dentro de hombres, de personas humanas, hicieron relaciones con mujeres y de ahí salieron lo que se llamaron los gigantes. Después Pedro, muchos siglos después, y también Judas, hace ver que hay un juicio para estos ángeles que se contaminaron y que no guardaron su dignidad, o sea, su estado original de ser seres espirituales. Entonces ahí multiplicaron una generación genéticamente modificada que llevó a una maldad tal, de tanta incongruencia ya, a tal punto que ya dice Dios que era de continuo solo el mal. Por eso Jesús hace ver que la violencia se multiplicaría cuando los días serían como los de Noé. El castigo sería igual que en el tiempo de Noé, sería universal o mundial, si queremos usar así, universal ya sería mucho, pero mundialmente el mundo va a ser castigado por su maldad. Hay un pasaje también en Isaías 5, si ustedes quieren mirarlo después, donde dice que hay de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¡Ay de ellos! Hermanos, nuestro mundo está cargadísimo de maldad. Está cargadísimo, hermanos, de violencia. De una maldad a tal punto que no tiene nombre. Todo se justifica. Todo está abiertamente justificado. Y no importa quién se levante a decir, no, eso está mal. Enseguida le tapan la boca y le cierran la boca. Hoy todo lo que es malo se le está diciendo bueno, se lo justifica, se le da que todo no hay problema, de alguna manera vamos a arreglar, pero el mundo está yendo a una astronomía de maldad impresionante. Vamos a leer solo así unos pequeños informes nomás, pero para saber, pero todo lo que vamos a leer obviamente multiplíquenlo en forma mundial. Solo en Estados Unidos el crimen violento ha aumentado cerca de 500% desde 1960. Estamos hablando de más o menos unos cerca de 60 años, 50, un poco más de 50 años. Estamos hablando de lo que desde 1960 se multiplicó en porcentaje solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Ni hablemos lo que es el resto del mundo. Multipliquen, digamos que eso trasciende al mundo en un 20% más de países que más o menos desarrollados hayan logrado cifras de este estilo. Hace 50 años el aborto, el asesinato violento de niños en el vientre de sus madres era ilegal en la mayoría de los países. Hoy el aborto es legal en la mayoría de los países del primer mundo y hasta en algunos de tercer mundo. Y ya en los de tercer mundo prácticamente ya están también legalizando. Lamentablemente, aquí hace poco se estaba haciendo unas marchas, en especial las damas estaban haciendo unas marchas. Y en una de esas marchas, no voy a decir mucho de qué cómo se llama la marcha esa y todo, pero uno de los puntos que reclamaban las mujeres en esas marchas era la legalización del aborto. Ese era uno de los puntos. Habían otras cosas más, pero uno de los apuntes era el aborto. Hermanos, el aborto, bíblicamente hablando, es asesinato igual que usted vaya con un cuchillo y le mata a una persona adulta. Es lo mismo. Es asesinar una vida microscópica o una vida en feto o lo que sea. Usted está asesinando y si usted está planeando, está cometiendo homicidio. Esa es la diferencia entre asesinato y homicidio. Si usted, mujer, dama, hermana o mujer por ahí que quizás después va a escuchar esto por radio, si usted está embarazada y está planificando cómo va a ser el asesinato, usted es una homicida, aunque tenga supuestos justificativos legales, de salubridad, de nueva cultura, de lo que sea. Una mujer que se embarazó bien o por andar mal es una mujer que ya se convierte en una madre y va a tener que criar a ese hijo. Si no quieren embarazarse, no hagan macanas. Y ahí no se van a embarazar y no va a pasar nada. Pero lamentablemente el aborto es algo que está cundiendo en una manera frívola las sociedades y la nueva generación de hoy se está criando. ¿Por qué creen ustedes que Dios destruyó el mundo en los días de Noé completamente? Porque la nueva generación solo eso sabía. La maldad. No conocía el bien, no conocía lo que era la bondad, la dignidad, no conocía nada. La única manera de frenar, de parar tal depravación en la sociedad humana, era destruirla. porque si no el mundo ya se hubiera hecho hace rato pedazos, y por la misericordia de Dios, por su clemencia y su bondad, Él destruyó a esa mala generación. Él mismo da el juicio, porque de continuo sus hechos eran solo el mal. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Ahí ya vemos algo localizado nomás, ya no es todo el mundo. Pero son unas ciudades que estuvieron más al sur de Jerusalén o de Israel. Uno mira esas ciudades. ¿Cuál era el problema de ellos? El colmo de la maldad había subido ya a la presencia de Jehová. Solo Lot y dos hijas se salvaron. Podía haberse salvado la mujer de Lot, pero no alcanzó. Miró hacia atrás y se convirtió, dice la Biblia, en estatua de sal. Con todo que Lot no tenía la mejor vida, no era el más moralista y el más espiritual, pero tenía temor de Dios. Y oyó la voz de los ángeles. Pero, hermanos, así está el mundo de hoy. Se está yendo y ya llegó un punto de maldad tal que lamentablemente hoy la sociedad se está desbordando en la moralidad. Se está yendo a actos horripilantes y horribles. Cada año son abortados, asesinados más de 50 millones de niños. Fíjense. En Latinoamérica, la violencia crece en todas sus facetas de modo exponencial. No sé si ustedes entienden la palabra exponencial. Esta palabra refiere a un aspecto que se va multiplicando por duplicación. O sea, si había un malo, ese malo le contagia a otro malo, ya son dos. Ahora ya hay dos malos. Entonces esos dos malos le contagian uno a cada uno, ya son cuatro malos. Esos cuatro malos le van contagiando a otros cuatro más y ya se van ocho malos. Bueno, cuando las cosas crecen en forma exponencial es por duplicación de cantidad que hay. Quiere decir que si hay 50.000 malos, por dar una cifra X, en el mundo, entonces a poco tiempo esa exponencial crecerá a 100.000. Es mucho. El crecimiento exponencial es peligroso y bondadoso dependiendo para qué. Si fuera para la bondad y la bonanza y lo bueno, perfecto, que crezcan exponencialmente. Pero lamentablemente, lo que está creciendo en Latinoamérica, hablemos ya de nuestro continente, es algo muy bravo y muy difícil. Está creciendo de modo exponencial y es cada vez más difícil controlarla. Porque quienes deberían encargarse de ello están de algún modo implicados también. En Medio Oriente, la violencia ha llegado a un estado extremo e incontrolable con la aparición de grupos extremistas religiosos como Estado Islámico o Daesh, si ustedes leen así por ahí en algún artículo, el resurgimiento de los chiitas en actividad, las nuevas guerras entre chiitas y sunitas, que son los dos flancos musulmanes de la religión musulmana, tienen así dividido por un solo punto, ahí están divididos, y otras más. Las cosas se han puesto muy duras, en especial para los cristianos en esas zonas de Medio Oriente, y estos movimientos religiosos extremos han cundido muchos lugares del mundo con sus prácticas e invitando en especial a muchos jóvenes a unirse a esta masacre de inocentes en la que se deleitan. Es difícil, increíble creer lo que está pasando hoy, por ejemplo, con la juventud, con nuestra generación. Hace poco nomás, hace unos meses atrás, acá nomás cerca de nuestra zona, un muchacho, 18 años, mató a su vecina. No sé qué problema tenía con la vecina, pero se enojó y la liquidó. Según dicen, estaba en un estado de drogadicción, estaba en un estado bastante fuera de sí, y lo mató. Uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué tan jóvenes y ya han llegado a ese punto? Uno mira la sociedad nuestra hoy y cuáles son las aspiraciones más grandes que tienen la mayoría de los jóvenes. Algunos todavía, gracias a Dios, tienen aspiraciones buenas, pero la gran mayoría, está teniendo aspiraciones malas. No piensan más en la familia. No piensan más en formar un hogar. No piensan más en la educación de los hijos. Incluso los traen al mundo. Pero ahí están. Celular, tablet, computadora, televisión, todo. Ahí está tu niñera. Yo no tengo tiempo para eso. Nosotros tenemos que salir de parranda. Le mandan a la abuela. La abuela es la que tiene que cuidar a los chicos. El tío, la tía, el abuelo le tiene que cuidar. Porque no, yo soy mamá, pero yo no tengo tiempo. No es mamá. Es mujer con hijo nomás. Pero no es mamá. No quiere cuidar a sus hijos. Esa es la sociedad que se están formando de los jóvenes. Ahora, piensen en esto, hermano. Hoy todavía hay algunos viejos todavía en la sociedad, en el mundo entero. Todavía traen la escuela vieja. Todavía están trayendo la escuela sana, si podemos decir así. Pero cuando se vayan ellos, ¿qué quedará para la generación acá 10 años nomás? Si es que alcanzamos 10 años. Si es que alcanzamos. La maldad se iba a empezar a multiplicar en lo moral y en la sociedad. Ahora, sigamos viendo más allá de solo la sociedad. Veamos en el aspecto religioso cómo se ha multiplicado la maldad, lo que leíamos en Medio Oriente, por ejemplo, de la religión musulmana. También incluso en otras religiones hay mucha efervorización para que crezca la maldad hacia los cristianos y hacia los creyentes. El catolicismo romano encubiertamente está haciendo que en algunos países, ya aquí de Latinoamérica también, empiece a crecer la persecución hacia las iglesias cristiano-evangélicas. No importa el tipo, sean bíblicos o no bíblicos, pero están empezando a destruir templos, están empezando a echar a los cristianos de las comunidades, están empezando incluso a maltratarlos, torturarlos, para en cierto modo divertirse y decir ustedes no tienen la verdad. Y eso supuestamente están haciendo una religión de Estado de la mayoría de los países latinoamericanos. Es lamentable, hermanos, pero la maldad está creciendo no solamente en los aspectos morales y sociales, sino que también en los aspectos religiosos. Después, la maldad también está creciendo en los gobiernos, en las diferentes guerras que están tratando de hacer. No solo las guerras bélicas. Las guerras biológicas hoy se están librando no con armas biológicas, sino con vacunas, con medicamentos, y también con un montón de cosas que se están implementando, haciendo que aparezcan enfermedades para que el comercio de drogas medicinales pueda crecer más, para que las farmacias puedan popular más, y también para que los hospitales y sanatorios puedan también estar más llenos de pacientes y así de esa manera hacer rendir dinero. Ustedes saben que las prepagas, las obras sociales, son las que más cobran de todo esto, porque si usted quiere tener un buen seguro médico, tiene que pagar más. Tiene que tratar de dar más. Si usted quiere pagar su monotributo, por ejemplo, por dar una forma de tributación, algunos son IVA responsable inscripto y otras formas, pero usted quiere tener una obra social y si quiere tener algo que le cubra bien, hay que poner, porque los medicamentos suben, porque los profesionales suben sus aranceles. Hoy usted se va a un médico y por menos de 300 pesos ni se atiende. Algunos ya cobran mucho más, pero nos damos cuenta, la maldad está creciendo hasta en los aspectos médicos, en los aspectos gubernamentales y en los diferentes ministerios, tanto educativos, de medicina, o sea, la parte médica, en los ministerios, incluso de diferentes tipos de cosas que hay, está creciendo la maldad. Por eso Isaías hace muchos años nos dice, ¡ay! ¡Ay de los que digan a lo malo bueno y a lo bueno malo! Es lamentable lo que estamos viendo. Ahí ustedes tienen en la otra hoja, si es que tienen así de esa manera impreso, tienen ahí justamente un mapita de la maldad, cómo ha crecido. Esto, por supuesto, es un mapa no muy actual. Hoy ya ha crecido mucho más, pero ustedes van a ver hacia el lado del continente americano, ahí se ve un pedacito de América Central, bien arriba, la zona de Venezuela y Colombia. Ese sería el Sudamérica. En ese lugar, ahí ven que hay un fueguito medio anaranjado. Cada fuego, según el color, identifica la cantidad de maldad que hay. Ahora, miren hacia el lado de África, hacia el lado de Asia y algo de Europa nomás, muy poquito, la cantidad en que se ha multiplicado la maldad religiosa, moral y de los gobiernos. Esto cuando se habla de multiplicación de maldad no se habla solamente de la maldad religiosa, por ejemplo, del Islam o los musulmanes. Se habla de todo, porque todo lamentablemente está ya en una forma maléficamente organizada. Los fuegos rojos y anaranjados es donde no se acepta el cristianismo y se aplica casi siempre pena capital, sin juicio previo al ser descubierto como cristiano. Fuego amarillo y color durazno pueden sufrir juicios injustos y torturas, secuestros. Fuego negro se permite el cristianismo, pero existe una creciente resistencia al mismo. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en 1981 al 2004 tuvieron lugar 10.605 ataques terroristas internacionales. O sea, en todo el mundo hubieron ataques. Eso hasta el 2004, ni hablar si hablamos hasta hoy. Hasta el 2016 vamos a ver muchísimo más. Esta cifra la pueden tranquilamente triplicar si quieren en lo que fueron los ataques terroristas. Por Europa, Asia y África, el terrorismo ha crecido enormemente en estos últimos años, desde el 2008, con lo acontecido en Francia, en las manifestaciones islámicas en Londres, años más adelante, las terroríficas actuaciones de Boko Haram en Nigeria, África, y el reciente Estado Islámico en Medio Oriente han literalmente sembrado el terror en el mundo, sin contar las organizaciones paramilitares y carteles de la droga de los últimos años infestaron por todas partes en Latinoamérica y diferentes lugares del mundo. La violencia y el terror son ya un flagelo social que no tiene modo de pararse por más intentos que se hagan. Por tanto, Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Isaías 30:12. ¿Por qué ha cundido la violencia y la maldad? Terminemos con esto, este punto. ¿Por qué ha cundido la violencia y la maldad en nuestro mundo? Porque la gente se agasaja en eso. Le gusta la maldad. Comenzó como algo secreto, como algo que se hacía en los grupitos, a escondidas primero, pero le gustaba. Por eso empezó a crecer hasta que se fue publicando cada vez más. Veíamos al principio de lo que leíamos, veíamos que se decía que la homosexualidad, el aborto y todas estas cosas estaban prohibidas. Era algo que ni se quería ver. Hoy se proclama desde las naciones del mundo que esto es una necesidad. Ya las iglesias hoy, hay iglesias que ya son para homosexuales, con pastores homosexuales, casados y casadas entre ellas, obviamente. Y así estamos hoy. La maldad hasta ha llegado lamentablemente a la casa, a nuestro entorno ha llegado lamentablemente. Es triste que se apoyen tantas cosas, incluso hay pastores que saben justificar el aborto de una hermana. Qué bueno. Se embarazó y vemos que el esposo, el señor le abandonó el muchacho con el que estaba y demás. Y bueno, vamos a tener que tratar de ver, vamos a orar por ti, hermana, pero vamos a orar para que todo salga bien en tu curetaje y demás cosas. Hasta esa cara dureza hay hoy en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso a tal punto está, no sé si decir enojado Dios con su iglesia, la iglesia de la Odisea, que dice, te vomitaré de mi boca. Es lamentable el estado de la iglesia y cómo la maldad también se ha multiplicado en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque confiaron en violencia, en la iniquidad y se apoyaron en eso. Eso es lo peor de todo. No es solo violentar el mensaje de la Biblia, sino incluso ya hacer que las costumbres sociales del mundo entren a la iglesia también. En esa manera se ha lamentablemente multiplicado la maldad. Lamentablemente ese es el mundo en el que estamos. Y es triste que muchos cristianos están sucumbiendo a esto. Y oremos para que Dios nos ayude a que no lleguemos a ese estado de cosas en nuestra vida. Vamos a dejar lo relacionado a lo que son las tecnologías y demás cosas que vamos a ver por una cuestión de tiempo, pero vamos a ver esas cosas. Pero les pido, hermanos, que oren mucho por la nación de Israel. Oren mucho por la iglesia del Señor en el mundo. Por sobre todo las iglesias que aún quieren sostenerse en la sana doctrina, que aún se quieren verdaderamente aferrar a la palabra de Dios, y oren por los obreros que aman la palabra de Dios y la enseñan con fidelidad, porque necesitan de las oraciones. Hoy la iglesia bíblica, las iglesias bíblicas en diferentes lugares del mundo está teniendo mucho acecho de la maldad. La violencia poco a poco va llegando. Poco a poco se va acercando. Y hermanos, nosotros tampoco estamos exentos a eso. Demos gracias a Dios mientras tengamos esa libertad bendita de reunirnos y predicar el Evangelio a viva voz. Tanto nosotros con nuestros labios, como también por la radio, por internet y por todos los medios que estamos haciendo por la gracia de Dios. Oremos para que Dios pueda proveer para su obra, para que más que decrecer, podamos ascender en la obra y llegar a más cosas. Porque se necesita. Necesitamos orar más, hermanos. Necesitamos, si es necesario, doblar rodillas, inclinar nuestros rostros y decirle al Señor, te necesitamos. No tenemos otra arma más para resistir la maldad en el mundo que no sea la oración y la mucha lectura de la palabra de Dios. Es lo que se necesita. Hoy me decía un hermano que estaba en una iglesia donde parece que algunas cosas, no sé si nos enseñaban muy bien, no conozco la iglesia, pero decía, cuando empecé a escuchar la radio, muchas cosas me di cuenta que no se hacían bien. Hermanos, dentro de las mismas llamadas iglesias evangélicas, las cosas no se están haciendo bien. Y es maldad. Eso es maldad también. Cuando no le estamos dando el mensaje de la palabra de Dios a la gente, nosotros estamos cometiendo la peor maldad que se puede cometer en el mundo. Un asesinato, un homicidio, una violación, una estafa, un robo, lo que sea, no llega a ser tan grave, por más violentamente que haya sido hecho, no llega a ser tan grave como cuando estamos trastocando, y como decían ayer entre los jóvenes en el estudio, están trocando el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo más grave, porque si no hay palabra de Dios y ella está diluida o adulterada ya por los predicadores, ya no hay más esperanza. No hay más otra esperanza para la eternidad. Oremos mucho, hermanos. Necesitamos orar. Y que el Señor nos ayude a no callarnos con el mensaje que tenemos para predicar. Que al contrario, le hablemos a nuestros amigos, amigas, nuestros conocidos, familiares inconversos. No dejemos de hablarles de la Biblia y del mensaje de Jesucristo. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que ella nos ha enseñado en esta mañana y por lo que podemos ver cómo tus profecías, las palabras de tu Hijo amado que fueron dadas en el Sermón de los Olivos, se van cumpliendo frente a nuestros ojos. Señor, oramos por tu pueblo Israel, que también hoy está siendo muy acosado internacionalmente por personas y hombres que se levantan contra ti, principalmente al levantarse contra tu pueblo. Sabemos que muchos de ellos no conocen todavía a Cristo, no reciben al Mesías, pero por el pacto son tu pueblo. También, Señor, has hecho promesas hacia ellos que todavía no se han cumplido. Y oramos para que, por lo menos los que puedan todavía alcanzar la salvación, logren la luz entrar a sus corazones. También oramos para que puedas ayudar a la iglesia de tu Hijo amado Jesús en este mundo. Sabemos que hay muchas que todavía no han cedido y no han doblado sus rodillas ante Baal, al Baal de este mundo y de la violencia y de la ignominia que este mundo da a tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos todavía predicar tu palabra. Oramos para que nos sostengas como obra misionera. Oramos para que todos aquellos que están trabajando, más que menguar, Señor, crezcan en la obra para contigo y quieran trabajar más por ti. Oramos para que podamos dar más tiempo a tu obra, que seamos más sinceros contigo y que en nuestras casas podamos también ser personas de lectura bíblica y de mucha oración. Gracias, Señor, por los hermanos que están en esta iglesia. Ayúdales a cada uno en sus necesidades, en sus luchas, en sus pruebas, en sus tribulaciones, a veces en su salud, que a veces tienen sus pormenores. Dales fuerzas y ayuda para que sigan adelante, que no decrezcan en su confianza en ti y en el trabajo que puedan hacer por ti. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y porque podemos tener la consolación de tu Espíritu cada día en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. ¡Gracias! está el apóstol amado. Por la palabra está preso, por Jesucristo padece, pero en su espíritu él ora. Era domingo aquel día, soy el primero y postrero, yo soy el alfa y la omega, escribe lo que vas a ver. Siete candeleros de oro observó, y al hijo del hombre que se paseaba ropas largas y blancos cabellos, ojos como llama de fuego al mirar, colocó su diestra sobre su cabeza. No temas, le dijo, yo estuve muerto, mas ahora deben saber que estoy vivo. Por todos los siglos contigo estaré. Blancos cabellos, ojos como llamas de fuego al mirar, colocó su diestra sobre su cabeza. No temas, le dijo, yo estuve muerto, mas ahora deben saber que estoy vivo. Por todos los siglos contigo estaré. Vamos con la otra. Las partes

canción en mí a su tiempo. Suene su canción en mí a su tiempo. El comercio ya cesó.